que me puedes dar. Brilla tus encantos y en tu camino tuvimos una noche llena de color. Un río dorado tus ojos. Tocamos la vida con nuestras manos. La vida cantaba y esta canción. La noche de amor desesperada. La noche de amor que se alejó. La noche de amor desesperada. La noche de amor que se alejó. No te veo más. Brilla tus encantos y en tu caminar. La vida cantaba y está contigo.